será para la segunda hora de Fútbol 50. Aquí estamos un día más para contaros toda la información deportiva del Elche Club de Fútbol, que mañana, si la lluvia no permite, que esperamos que sí, porque dicen que lo gordo, lo acabamos de escuchar a Vicente Bordalada, nuestro geógrafo, lo de mañana es lo más ancho de hoy, es lo más gordo. Mañana, pues ya a partir del mediodía, no habrá prácticamente riesgo. En teoría, el partido no tiene por qué tener riesgo de que se juegue, a pesar de que estas gotas frías no casi sabe uno cuando juega, sobre todo con qué violencia descarga. Pero bueno, estamos preparados, no será porque no nos están avisando los meteorólogos y los geógrafos, así que el chubasquero, el paraguas, el caseta y una folla por si no lo haces. Vamos a por titulares. Malas de ser líder, pues precisamente eso es lo que le preguntamos. ¿Cuáles son las cosas malas de ser líder? que yo creo que habrá aprendido de la temporada. Bueno, vamos a preguntarte a Echeita, porque el partido mañana es otra oportunidad para seguir de líder frente a un Recreativo de Huelva. Es un equipo que le gusta tener el balón, que le gusta jugar también al fútbol, aunque fuera de casa el equipo de Sergi Pantuán, pues está pagando esa osadía, entre comillas, de querer jugar al fútbol, porque no ha ganado ningún partido, ha empatado uno y ha perdido dos. No ha marcado ningún gol y le han hecho cinco, es curioso, fuera de casa todavía no ha marcado los tres partidos que ha disputado. Aún así, buen arranque de campaña porque el Recre lleva 10 puntos y está en puntos de playoff, que no en puesto de playoff. Bueno, pues cuarta victoria consecutiva, si el Elche gana mañana, buena oportunidad para mantenerse en el liderato. Le preguntamos a Xavi Echeita. Sí, tenemos otra oportunidad más. Son tres puntos más, sumando en casa, pues mira por ellos y sabemos que es otro partido más, otra oportunidad para enfrentarnos y pensar lo que estamos pensando siempre en partido a partido. Y mañana tenemos otro partido importantísimo, seguro que es muy difícil, como todos los tiempos que llevamos ahora, y intentar tener los puntos. Y es que ganar es seguir alimentando el sueño del liderato, el sueño de estar ahí arriba toda la temporada. Sí, ese es el sueño que tenemos todos, pero cuando salimos al terreno de juego no estamos pensando en el sueño, sino en los tres puntos que tenemos que conseguir, y a partir de ahí, pues, el sueño ese, pues, se vuelve a hacer realidad. Pero cada vez que salimos al terreno de juego, está claro que estamos pensando en cada balón, cada momento del partido, y así es como tenemos que seguir si queremos llegar a un punto bien. Sí, la verdad es que me encuentro a gusto, físicamente me encuentro bien, la verdad es que no tengo prácticamente problemas a nivel muscular ni a nivel articular ni nada de eso, y bueno, pues por la confianza que da el míster, los resultados y el juego del equipo, pues la verdad es que nos encontramos mucho. Sí, aparte de, pues, de los jugadores, ¿no?, que tenemos un buen grupo, el grupo técnico también es buenísimo, ¿no?, se ha acoplado perfectamente a la plantilla, nosotros nos hemos acoplado también a ellos perfectamente, y la verdad es que en el liderato, le preguntábamos a Echeita. Está claro que a todo el mundo le gusta estar lo más arriba posible. Puedes mirarlo de diferentes formas, ¿no? Pero nosotros, la verdad, nos encontramos a gusto porque el año pasado estuvimos el año pasado, sabemos las cosas buenas que tienen y las malas también. Entonces, sabemos que puedes perjudicar en cierto aspecto al grupo, pero ese es el perjuicio. Yo creo que tenemos que analizarlo y saber las cosas buenas que tiene y analizar las cosas buenas y lo que sean las buenas y las cosas malas que nos pueda llegar a tener ese liderato, analizarlos y pensarlo en lo bueno. El Recre, hombre, pues el año pasado lo vimos, ¿no? Está la relajación o la euforia. No, esto es lo que hemos puesto antes de las cosas malas del Recre, por tanto ya lo hemos escuchado. Estamos hablando del Recreativo de Huelva. Todos los partidos de los delitos son difíciles, pero sabemos que es un rival que juega muy bien al fútbol, lo ganamos por dentro, se asocia muy bien por dentro, y defensivamente está claro que tenemos que estar muy atentos porque se asocia muy bien, juegan mucho por dentro, combina muy bien entre ellos y tienen jugadores muy habilidosos en ese sentido de cara a la portería contraria. Entonces, defensivamente tenemos que estar muy atentos y luego también nosotros tener la personalidad de hacer nuestro fútbol también. Y ya teníamos un partido importantísimo, difícil, y bueno, íbamos a por los tres puntos que vamos a ver para seguir fuertes en el estadio Martínez Valero en casa. Sí, sabemos que en casa nos tenemos que hacer fuertes, todos los equipos que aspiran algo, que en casa sacan muchos puntos, ¿no?, los que consiguen los objetivos. Y en ese sentido, pues en casa tenemos que hacernos muy fuertes, empezar a conseguir los tres puntos cada partido y ganas, por cierto, se refieren al Recre por el 0-3 doloroso de la temporada pasada. Pero está claro que nos queda también ahí en el pasado partido ese año pasado, pero bueno, en estos momentos, cuando sales al terreno de juego, te olvidas del rival y intentas hacer lo mejor posible, viendo las características que tiene el rival, está claro, porque hemos trabajado durante la semana en las características y las virtudes que tiene el rival, intentar contrarrestarlos, pero yo creo que hay que olvidarse. Cuando entras al terreno, puedes olvidarte del pasado y intentar ganar el encuentro. ¿Quién va a llevar la iniciativa? Porque son dos equipos que han sido diseñados para tener el balón. El otros equipos tenemos que saber más o menos si estamos de tener el balón y queremos tener el balón en ese sentido. Y bueno, yo creo que ellos van a mantener casi seguro el intentar seguir atrás, intentar tener el balón. Y nosotros más de lo mismo, ¿no? Intentaremos tener el balón lo más tiempo posible del partido. Quizás es un aspecto que nos ha costado igual mantener durante los 90 minutos, porque hemos tenido momentos que hemos tenido el balón y momentos buenos del juego, pero quizás nos ha costado tener un poquito de regularidad durante los 90 minutos. Y bueno, es una segunda conexión que tenemos también e intentaremos mejorar en este sentido. Y la última, hablaba de esa calma que hay que tener en todo el entorno blanquiverde, de las que la tienen, pues el técnico y el resto del entorno para poder llevar la temporada que es muy larga. Sí, yo creo que es importante, ¿no? Aparte de la plantilla, la directiva, el entorno del club, vosotros también, periodistas y los aficionados, saben que pues, bueno, hemos tenido años que estaba ahí arriba, ¿no? A punto de conseguir el objetivo, pero bueno, esto es muy difícil y sabemos más o menos el camino que hay que seguir. Hay que ser conscientes de la dificultad de la liga y intentar ser lo más regulares posibles. Y bueno, sí, yo creo que se ve, ¿no? En el entorno del club, la función, quizá pues, la dificultad que pueda llegar a tener de ascenso y de ser regular. Eso ahí afecta muchísimo y hay que ser lo más regulares posible. Pues tiene toda la razón, señor Alfonso Vicenta, que mañana será uno de los titulares. 11 titular formado por Manu Herrera en portería. En defensa, Echeita, que está en un gran momento junto a Pellegrín. Esa es una de las claves, ¿no? Siempre en las últimas temporadas un poco que sobresaliera Pellegrín, le faltaba una pareja de baile consistente. Bueno, pues ha encontrado la chica que se ve más confiado, más suelto, más hecho, más cuajado, en definitiva más futbolista de chica, y buen tipo, y además de futbolista joven, un tipo tiene todo, está en el punto Pellegrín como central de esta pareja, lateral izquierdo de Eduardo Alcaraz, lateral derecho Daniel Suárez, y en el doble pivote Mantecón. Mantecón será la novedad. En la media punta las balas, por la derecha su metra, por la izquierda Fidel, por el centro Cardesín, en cambio que había dicho que estaba ya mucho mejor que la pasada semana, que no fue la inactividad de ese periodo de lesión, y luego arriba Rodo. Insisto, no hay convocatoria, solo hay citación para el último entrenamiento, que es mañana, pero Berry Powell ha acordado en su Twitter que por fin entra en la convocatoria, y eso me imagino que será no solo porque vaya citado, sino porque quizás se lo ha dicho. Entraría en esa convocatoria de la que tendría que descartar a uno. Hasta el momento, aparte de las que tiene el Ricardo Gustavo, el panameño, que es entre las últimas convocatorias interesantes que fuera. De hecho, es la convocatoria porque tiene cuatro bajas: Merelo, David Flores, Pues una agua antes de que se me olvide, recordaros que los próximos cuatro partidos que tienen ya fecha, ahora, horario del día, los cuatro van a ser televisados, porque al final ayer finalmente Marca TV confirmó que el Mirandés Elche va a ser televisado. Por tanto, mañana a las 8, Elche Rec, Martínez Valero, Marca TV. La semana que viene, el sábado 6 de octubre, a las 6 de la tarde, Mirandés Elche, Marca TV. La siguiente semana, domingo a las 12, Elche Numancia, domingo a las 12, Canal Plus. Y la siguiente semana, Murcia Elche, domingo a las 8 y media de la tarde, también Canal Plus. Por Marca TV, que también va a dar todos los fines de semana un partido en abierto de primera división, y está dando mucho de seguro. Una pausita y volvemos. ¿Quieres que tu hijo dé sus primeros pasos en el fútbol? Que su aprendizaje esté respaldado por un club de garantías como el Kelme, Escuela de Fútbol Lanchu, para niños de 4, 5 y 6 años. Abierto plazo de matrícula, plazas limitadas. Ellos entrenarán sobre césped artificial y la familia disfrutará de muchas ventajas en el centro comercial Lanchu. Inscripciones en la pista y en el parking de Lanchu. Los sábados por la mañana de 10 a 1, por la tarde de 4 a 6. Infórmate en el 661-28-6484. vas a perder. Abónate hasta el sábado. Campaña de abonos Elche Club de Fútbol. Patrocina Vivos Ascensores y Provisa. Permanecerá abierta mañana sábado todo el día. Es el último día para retirar abonos con la promoción de la campaña. Mañana desde las 10 y hasta las 2, de 5 a 8 de la tarde, hora de comienzo del partido. También, y ahora lo contaré, una carta, un comunicado que nos manda la peña a Llobel. Pero antes escuchamos a Carles Gil hablando del partidazo de mañana. Bueno, pues esperamos un partido. Thank you. exige esta asociación manifiesta su compromiso de colaboración deportiva con el Elche y con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en aras de garantizar los principios del club y dar cumplimiento a la legislación vigente en materia deportiva dentro de los recintos deportivos tal y como ha venido haciéndose hasta ahora. Dos, el empleo de él como peña de animación del Elche Fútbol comunicará al club la organización de todas sus actividades y eventos para dar una mayor transparencia ante todos los estamentos. Y tres, tras las citadas reuniones mantenidas entre el Elche Club de Fútbol y la Policía Nacional de Elche, dicho compromiso se espera que sea mutuo, tanto por parte del Elche Club de Fútbol como de la Policía Nacional de Elche, debiendo ambos organismos facilitar aquellas propuestas encaminadas a la animación del equipo dentro del recinto deportivo, así como en el desplazamiento. Y también en la agenda deportiva vamos a por los partidos más interesantes de este fin de semana. Tenemos en tercera división el Elche Capitano que vuelve a la competición después de la jornada de descanso. Juegan al fin a mañana, perdón, el domingo a las 5:30 en el Luis Unete con la división de honor. Levante Elche, mañana a las 4 la ciudad deportiva Levante. Por eso si la línea lo permite. En Liga Nacional, Quilmes, Llave Español, mañana a las 6 en el Deportivo de París, Campo A. Villa Joyosa, Elche B, domingo 12 en los cuartos, Campo Municipal de Ufla. En segunda división femenina, Grupo 7, Elche Femenino, Mislata, Femenina. Domingo 5:30 en el Monte Deportivo de París. En división de los femeninos de balonmano, Elche Mustang, Castro Uriades, mañana a las 7:30 en el Pabellón de Carrús. En primera estatal, Grupo B masculino, San José Obrero de Lanzarote, Grupo Balonmano Elche, mañana a las 7:30 en el Pabellón Municipal de Fitzroy. Mañana a las 7 en el Club Boxeo Elche, 7 compartas amateurs, entrada a 5 euros con el inscrito. Y el domingo a las 10, salida y meta en la Avenida Santiago de Nareu, es el cuatrón de Santa Pola, que tiene un distante de 4,9 kilómetros corriendo, 18,8 litros, 32,9 kilómetros. Pues el fin de semana lo tenemos apretadito y la quiniela ya llama a nuestra puerta. En Elche, joyería de los joyeros elchinos, las joyas más distinguidas y relojes de las mejores marcas. En Sánchez Joyeros, contamos con servicio técnico propio donde reparamos todo tipo de relojes. También relojes de alta gama, relojes de alta gama. Joyeros, la calidad y profesionalidad nos distingue. Joyería de los joyeros elchinos, a la venta de 1962, Elche. Del planito de José María García, que ya está por aquí. García, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Ya estamos aquí frescos y dispuestos. Vamos a comenzar con esta séptima quiniela. Y bueno, has comentado el dualón de Santa Pola. Quiero decir que yo voy a correr este dualón de Santa Pola. José María García es un hombre para que la gente no lo conozca, maratoniano de Puerto Rosario. Sí, esta mañana me he levantado a las 6:30. He hecho mis 10 kilómetros rutinarios. Pero bueno, sí, yo todos los días voy entrenando. Sí, la verdad, lo he dicho, impresionante. Así que vamos con esa quiniela y tenemos en la casilla número 1, Valladolid, Rayo Vallecano. Y nos acompaña con nosotros alguien que ha descubierto lo que ha pasado en el campo del Rayo. Periodismo de investigación. Con el sabotaje y las luces de Vallecas. ¿Qué va a pasar? Los romanos han ido para allá. La chabola de Vallecas se ha llevado los tableteros. El pobre. Se ha llevado los pobres, se ha llevado todo. ¿Sabes lo que han hecho? Esto es increíble. Así va a fallar, coño. Ya está todo el rasgo de tantos deportes de esta vida. Eso lo soluciono yo. ¿Dos pilotos? ¿Qué va a pasar? Bueno, Valladolid y Rayo Vallecano. Eso, mi amigo de Vallecas, que son los 700 años, ¿no? ¡Se ha llevado todo el mundo! ¡Se lo merece! ¿Qué pregunta el Atlético de Madrid que está en Falcao, que se sale dos goles, van segundos ya, es impresionante. Es increíble, tiene Falcao el Radamel. ¡Son la máquina! Todo lo habrán sacado, lo habrán dado de comer a esto en Colombia, cada día. Marco, una bola de pibes. Es increíble. Sí, ya, Marco. Sí, es que siempre es un paro grande. Es un triste. ¡Es un triste, coño! Así que vamos a ponerle un top al Atlético. Muy bien. Ahí está, continuamos con la casilla número 3 y la casilla número 4. Málaga Betis, Osasuna, increíble, ¿no? Porque la verdad es que cómo juega es increíble Pellegrini. Lo que estoy deseando y tal es que se acerque con el Madrid, ¿no? El chulo ese de Mourinho dijo y tal que nunca entrenaría el Madrid. ¿Eso es verdad? ¿Así fue? Estaría sería una bonita anécdota, ¿no? Fuera un partido disputado, ¿no? ¿Cómo puede ser? El Málaga tiene a Super Willy Caballero, ¿eh? Exactamente, un pedazo de portero que quieren hacerlo ya internacional y tal, que ya lo están haciendo. Así que, sí, vas a comentar algo, ¿verdad, Caballero? Sí, que Willy se vino aquí a Leche con la medalla del oro olímpico. Exactamente, la que ganó en Atenas. Exactamente, a la Nación Internacional. Un fenómeno, los Willy Caballero. Una respuesta, porque a través de un consejo de que Willy nos escucha un saludo. Un saludo ahí de Luis Aragonés. Van a empatar, ¿qué le? Yo no firmo, que yo soy un poco merengón. Yo voy a ponerle un 1 al Real Madrid de por qué. Un 1 al Madrid de por qué. Perfecto. Ahí está, dejamos a Mourinho y continuamos. Casilla número 9, casilla número 10, Sabadell Guadalajara y Almería Hércules. Y tenemos, ahí está, ya lo estamos viendo la canción. Increíble, estoy súper contento, Paco. Venga aquí y me ponga esta canción. ¿Qué pasa, don David? ¿Qué pasa? Muy buena, o sea, esto es increíble. La gente de Elche, un cuerpo en la calle, me abraza y me dice, increíble. Y digo, ¡ah! Oh, God!